Encontramos hoy día en la marcha del día 6 de julio por los presos políticos mapuches. Y se me ha fallecido mi marido igual. El asunto que pasó los chicos, se alteró mi marido cuando estaba en el hospital y falleció. Ellos no pudieron ni siquiera despedir su ser querido y no pudieron despedirse de su padre, hasta como corresponde. Y ellos están encarcelados. Entonces el llamado, bueno, primero a hacer justicia quizás y también como a sumarse a estas movilizaciones, a las manifestaciones que se sigan haciendo quizás. Que sigan haciendo, que sigan apoyando y que le den libertad a mis hijos, que ellos no merecen estar en la cárcel, no le merecen nada. Están muy equivocados a los señores autoridades, querellantes, que hablan. Un asunto que nada, no tiene que ver nada, los cabros que están ahí. Mis hijos son jóvenes, son chicos responsables con su trabajo, ellos se dedican en su trabajo. Ellos son personas humildes, somos personas sencillas, que nosotros no somos terroristas, no somos nada de conflicto. Somos personas sencillas, somos personas humildes, trabajadores. Eso somos nosotros. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias, igual.